infancias. Cuando me fui eran chiquilines, tenían un rabioso alrededor de púas. La racha intransigente les quitaba padres, tíos, maestras. Eran gurises de ojos grandes, despabilados, que contemplaban en silencio las encerronas, las caídas, las levantadas, los adioses. Entierro tras entierro fueron y regresaron, asidos a las manos de los sobrevivientes. Así fue que empezaron a conocer temprano, nudillos en la puerta, nudos en la garganta, la obligación de no llorar, ser los leprosos de la clase. Eran botijas de otra infancia, sin Julio Verne ni Salgari, pero eso sí, con excursiones quincenales a ver barrotes con caricias, besos volados y pañuelos. Eran gurises de otra infancia, con menos padres de lo programado, con abuelas y abuelos más o menos transidos de asumir la penumbra. Infancia de otros juegos taciturnos y tardes largas sin explicaciones. Cuando me fui eran pibes. Si bien callaban las preguntas, se despertaban preguntándose ¿por qué encerronas? ¿Por qué autopsias? ¿Por qué no están? ¿Por qué la madre? Cuando me fui eran niños. Hoy han crecido con las calles, con los plurales, con la bronca. Son hombres y mujeres cuerdos que escriben cartas y hacen hijos, y en los estadios y en las plazas cantan al aire casi libre como los perros a la luna. Pero en la noche sacan cuentas y duermen con un ojo abierto. Quizá entre todos les debemos la infancia que no disfrutaron, la gloria gratis de ser niños sin la cabal noción de serlo. Ser niño, solamente eso, con madres y con tíos y maestros, madrinas y padrinos, la infancia sin prisiones, sin fotos en los diarios, sin entierros ni nubes de sorpresa o de duelo. Ahora son adultos, escasamente adultos, y pueden preguntarnos a los abuelos pródigos, ¿cómo es eso, el exilio? ¿Cómo fueron los años iniciales, la ruptura, con tantas cosas, tantas? ¿Qué ruinas olvidamos? ¿Qué suertes aprendimos? ¿Que si volvemos, que si volveremos, del todo o solo en partes? Pero en el fondo la pregunta clave es justamente la que no formulan. ¿Cómo era la infancia indiscutible, la nuestra, la viejísima, la polillada de los años 20, la desteñida de los 30, cuando había domingos y padres y maestras y tíos y madrinas y cumpleaños del viejo y ravioladas y la playa de todos y el estadio? Y la palabra cárcel era apenas la historia de un lejano conde de Montecristo.